bate. Flaco, maluco y sin plata, pero me paro de frente. Flaco, maluco, sin plata, flaco, maluco, sin plata, flaco.